I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste ver sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este sus. Este es el número 76, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listos para platicarles de lo último en el séptimo arte, en el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Recordarles, bueno, primero que nada les voy a recordar nuestros medios de contacto. Tenemos un usuario en Twitter que es @resetmx. También tenemos un usuario en Facebook que es reset.tv y recordarles nuestro correo electrónico para cualquier cosa y estamos siempre en cine@resetmx.vg. Y bueno, pues ahora sí que para los que están en el recalentado, recordarles que este programa lo estamos transmitiendo a partir de las 10 de la noche. Bueno, ahí pues ahí empezamos un poquitín tarde hoy, pero bueno, no se preocupen, es algo, pues hay unos pequeños, estamos esperando ahí algunas cosillas, terminar algunas cosas, listo, ya estamos aquí. Y pues ahora sí que gracias a la gente que está en el chat y por su paciencia, ya estamos listos para empezar. Y bueno, pues primero que nada voy a presentar a la gente que está conmigo esta noche. Por cierto, un saludo aquí que pues ahí anda todavía llegando, fue a cumplir una misión para el sitio, entonces al ratito nos va a alcanzar. Pero primero que nada, pues bueno, vamos a saludar primero a nuestro invitado nuevamente, Omar Díaz, que por segunda semana consecutiva aquí está con nosotros. Omar. Uy, parece que Omar no ha prendido su micrófono, pero bueno, hoy vamos a tenerlo esta noche. Y bueno, también saludar aquí al buen Submarco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues aquí ya iniciando este nuevo Cinemás número 76, pues ya estamos listos para comenzar. Tenemos buen programa, inviten a sus amigos, a nuestras redes. Ahora sí, saludamos hacia nuestro invitado Omar. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Trapsan, por invitarme esta noche al Cine Más. Pues ahí tenemos una reseña bastante buena. Para los que se quejan de que no hay reseñas malas, ahora sí, les vamos a cumplir. Sí, hoy vamos a tener 2x1 en esa promoción, así que... ¡Excelente! Así para que si ustedes ven... Nosotros normalmente siempre recomendamos buenas películas, pero hoy vamos a recomendar qué películas no ver. Así que tengan paciencia y van a escuchar eso. Y bueno, también tenemos al buen Moy Orozco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bandita, aquí como todos los martes para hablar de cinito y hoy también tenemos bastantes reseñas. Aquí como, ya llegando el Kike Kabuto, pero en lo que llega vamos a saludar a la gente del chat. Entonces, primero que nada, pues hay que saludar aquí, levante la mano, pues bueno, BitGeek, DC, Dios Dinero 1, Goku, Manuel CGC, Mictlantecutli, M. Medina, Reconer, Starscream, mi sub Marco, y bueno, pues ahí todos, buenas noches. Y ya vimos que, pues, ahí decíamos que empezamos porque estábamos en una Medina, pero también andamos esperando aquí al buen Kike Kabuto. ¿Qué tal, Kike? Buenas noches. Corriendo aquí, buenas noches, bandita recetera, adelante, el Kikillo ha dejado el nido, todo bien, todo bajo control, vamos, go, operaciones, ya, Así, anda bien emocionado el Kiki. Bueno, va a platicar después, bueno, no hoy, pero la próxima semana de una película que vio el día de hoy, entonces, pues bueno. Oh, sí, hoy. ¿Hoy? ¿Hoy sí. ¿Quieres platicar? No sé. Sí. Como gustas. Sí, de hecho es hoy, ahorita vemos eso, está bien chida. Buenas noches a toda la banda recetera, qué bueno que vinieron, bienvenidos, que vamos a hablar de cinito, muchas reseñas, mucho chidito, sean todos bienvenidos, se va a poner muy bueno, gracias por acompañarnos. Y como Medina no ha llegado, si ayer tampoco vino, hay que ponerle falta a ese hombre. Ah, ya llegó, aquí anda, ya anda en el chat, pues, de hecho. Ya le ponemos asistencia. De hecho llegó antes que tú. Ah, por pero eso bueno. Digo. Bueno, vamos empezando con las noticias, porque sí veo que Kike anda dispuesto a poner una quinta película el día de hoy, y bueno, pues vamos a complacerlo. Vamos entonces ahora, pues vamos a empezar primero con algo que vimos en la televisión, bueno, más bien en internet, y que se transmitió el domingo pasado en el canal Fox de Estados Unidos. Pues un episodio en donde Homero Simpson, bueno, es un episodio que involucra a Homero, que involucra ahí al chico de la tienda de los cómics, un romance que tiene este tipo. Y en una de las escenas, uno de los promocionales que mostró Fox, nos muestra a Homero y a otro personaje de ese episodio en medio de los efectos de una extraña borrachera que de pronto transforma el entorno, transforma Springfield en un barrio japonés mágico. Y pues de pronto vemos que este barrio no tiene cosas, no tiene nada especial, salvo el detalle de que, por ejemplo, el autobús de Otto se vuelve el gatobús de mi vecino Totoro. También vemos de pronto a las hermanas de Marsh volando como Kiki, como la brujita Kiki de entrega a domicilio. De pronto vemos que el restaurante Krusty muestra espíritus volando a través del humo, y obviamente con referencias al viaje de Chihiro. También hay otras referencias incluso a Porcoroso y al Castillo Vagabundo. Entonces ahí ¿cómo se llama? Ay, parece que tenemos problemas ahí con las redes sociales, pero no se preocupen. En todo caso, pues ahí tenemos estos detalles que han hecho que pues se vuelven muy memorables las historias de Hayao Miyazaki y de Estudios Ghibli. Sabemos que Hayao Miyazaki se retira y lanzó una película el año pasado que se llama The Wind Rises, que estamos ahí esperando a ver cuándo nos liberan la fecha de estreno, pero que va a pelear por mejor, que peleó el domingo pasado por mejor película extranjera, lamentablemente no ganó. Pero pues esta secuela pues va a quedar así que en la memoria, yo creo que el segundo mejor momento de los Simpsons en el año, después del intro que hizo Guillermo del Toro. Así que pues a mí me gustó mucho, no sé si ustedes llegaron a ver este poderoso intro. No, todavía no lo checo, pero ya. Intro, perdón, secuencia, LOL. Yo sí tuve la oportunidad de verlo y la verdad es un intro muy, muy bello. De hecho, creo que hasta me gustó más que el de Guillermo del Toro, y el de Guillermo del Toro me gustó muchísimo. Realmente, pues me hizo recordar ciertos momentos de este gran director, realmente muy, me los hizo recordar con mucha dulzura, ¿no? Me pareció muy estético todo, me pareció con, no sé, con cierta cantidad de respeto, con una enorme cantidad de respeto, y pues la verdad, si no se les hace un pequeño nudo en la garganta al reconocer alguno de estos grandes momentos de la animación, pues la neta no tienen corazón, chavos. O han visto una caricatura de Ghibli, que les hemos dicho una y otra vez, vean una película de Ghibli, no son caricaturas, es una animación seria, perdón por el término que no lo es, sino es una animación que yo creo que es al anime japonés lo que Pixar en la década pasada fue la animación norteamericana, así siempre. Bueno, y si no han visto una película de Ghibli, ¿qué chingados están haciendo escuchándonos? Sí, porque pues son películas bastante valiosas. No sé, ¿alguien más que tenga ahí un comentario? Está bien chido, véanlo. Yo no soy tan fan de esas películas, bueno, porque no he visto muchas, pero así yo reconocí dos escenas, creo que todos ustedes pueden reconocer muchas más. Y da gusto, ¿no? Que a lo mejor hay gente que ni siquiera conoce este tipo de arte y gracias a los Simpsons a lo mejor les va a dar curiosidad de saber de dónde es esto. Y van a empezar a ver las películas, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo tengo ganas de ver el episodio completo porque al parecer tiene muchas cosas que los fans de los cómics y del anime deberían ver. Ahí, por ejemplo, se habla de que hubo un cameo de un editor de cómics muy muy conocido en el mundo, en los cómics americanos. Y que seguramente cuando lo oyes dices, ¡ah, caramba! ¿A poco sí estuvo este hombre, no? Y obviamente, pues la referencia es a anime que pues va a mostrar por el hecho de que el personaje el tipo de la tienda de cómics se enamora de una escritora de anime, ¿no? Entonces, y el hecho de que hemos visto en los Simpsons que pues de todo, ¿no? Parecen cosas incluso muy muy banales y cosas que dices, ay, bueno, que no pasa nada, a que se enfoquen en ese tipo de cosas un poquito más, pues un poquito más serias, ¿no? O a veces hasta más de culto. Uh-huh. Pues también es de reconocer que a veces y muy a veces esta serie como que puede traernos cosas pues un poquito más culturales o un poco más interesantes, ¿no? Uh-huh. Así es, ahí ando viendo, bueno, ahorita en el chat, pues no están comentando esto, está platicando a Reconer de sus problemas allá en, viviendo en Michoacán, la verdad es de que sí, cierta región de Michoacán ahorita anda pasando por una situación medio fea, la verdad es que ojalá que Reconer no esté en la mera zona de guerra, pero bueno, ojalá que un saludo, esperemos ahí, cuídense mucho, no vaya a salir a la calle sin la luz del sol enfrente, ¿va? Pero bueno, ¿algún otro comentario de los Simpsons? No. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota porque sí tenemos mucho de qué hablar. Y pues, como ustedes saben, se dio el CES la semana pasada, bueno, la semana pasada en Las Vegas, este evento que trae pues muchísima información en cuanto al desarrollo de gadgets y tecnología. Y pues obviamente esto pues causó la presencia de muchas marcas comerciales. Y vamos a platicar primero de un video que se difundió a través de las redes sociales, que fue un video del Consumer Electronics Show, o sea, del CES, pero no el de este año, ni el del año pasado, ni el de hace 10 años, sino el del año 2027. Así es, este evento, este video es de una compañía llamada Omnicorp, la cual pues nos presume que ha privatizado la seguridad y la paz mundial, como lo prometió Tony Stark en algún otro video, en alguna otra historia. Nos falló. Y en el año 2027 dicen que van a tener un proyecto que va a perfeccionar ahora sí que sus máquinas, sus drones, sus androides, sus robots han permitido, pero ahora sí, asegurar la paz mundial, pero ahora buscan la confianza de la gente, porque obviamente un robot no tiene razonamiento, entonces van a fusionar la mente humana con las máquinas. El proyecto se llama RC2000, el cual, pues así como que a grosso modo nos hace notar que este es el proyecto por el cual se va a generar Robocop. Y como ustedes saben, para el mes de febrero viene la película de Robocop, y este video se puede que es una parte viral de esta historia, la cual pues yo creo que ya todo el mundo está esperando, incluso ya estamos platicando, es un especial de Robocop para cuando se estrene. Pero bueno, este video pues lo pueden encontrar acá en nuestro sitio, el video del CES 2027, pueden ver este video descargado del futuro, pero seguramente lo trajo a alguien, y ahorita vamos a ver quién pudo haberlo traído. Oye, dos cosas, fíjate que curado, ¿no? En Reset tenemos hasta noticias del futuro, para que vean, la mera onda. Sí. Oye, y me gustó mucho cómo hicieron este comercial de la película. Uh-huh. Me hizo muy inteligente sí se las ingeniaron. Uh-huh. Y me llamó mucho, más bien me agradó mucho, incluso el presentador y todo. Igual, vuelve a ver guiños hacia el Robocop original, eso también me gustó mucho. Uh-huh. Y pues ya quiero que sea febrero para ir a ver esta película. Así es, ¿no? Y definitivamente, yo también ya estoy esperando por ver la película, porque pues incluso en el tráiler dan hints como de que el diseño del Robocop iba como primado siendo como al que al original, hasta que el CEO dice, no, ¿sabes qué? Falta esto, esto y esto y esto, y ya genera la forma del Robocop que vemos en la película, ¿no? Bueno, eso, o por lo menos eso da la pista, ¿no? Pero el caso es de que, pues, se ve que es un video bastante interesante. Y no sé, ¿alguien más que quiera comentar al respecto a este video? Pues sí, se ve bueno, bastante bien, y lo que le llaman ya las campañas virales para promocionar sus películas. Está bien presentado este. Uh-huh. Sí, ahí anda preguntando Goku que cuándo sale Robocop. Sale el 14 de febrero, ahí para el Día del Amor y la Amistad. Así que, pues, Martín, para que le espanten el corazón a balazos. Sí, así es. Balazos del amor y la amistad. También hay que mencionar que para los que quieran adentrarse más en la historia de Robocop, hay un juego que, si no recuerdo, es free to play y está disponible tanto para iOS como para Android. Creo que va a salir ahorita, creo que sale en la primera quincena de enero, si no mal recuerdo. Wow. Ah, lo voy a andar cazando, gracias, Omar. Sí, para que lo vayan ahí descargando y se vayan así impregnando de Robocop. Y pues no sé, el otro comentario que tengan para esta cinta, para estos avances. Pues me recordó bastante la campaña publicitaria de Prometheus, que también era el CEO de la empresa esta, hablando de Leland se llamaba, creo que, bueno, ahí se me van los nombres de las empresas de Prometheus o Alien, bueno. Bueno, entonces pues sí me agradó bastante, me interesó de hecho, teniendo en consideración, bueno, el director que creo que, ¿cómo se llama? Que promete, y pues varias partes del cast. Entonces la verdad, pues se ve muy interesante y realmente me gusta que hagan este tipo de publicidad, ¿no? Mucho más interesante que solo darnos pedacería de la película. Uh-huh. Que claro, que también no está de más los trailers. Pero pues sí, me pareció, pues si no innovador, pues suficientemente bien aplicado un recurso que se está usando ahora. Así es, así es. Bueno, pues vamos a cerrar el tema de Robocop, y es que yo sospecho que este video lo trajo alguien que de pronto apareció en el... Espera, perdón que te interrumpa, bien rápido, nomás mi clan de Cutley dice que no es Robocop, que se parece a Robocyclops. Más o menos, ahí como que de pronto sacaron a la... Por el visor, ¿verdad? Sí, la del visor, pues... Es que, pues, si uno se pone a ver al Robocop de los 80s, pues también ahí tenía, pues, como que a veces le salió lucecitas, ¿no? Sí, no, poquito. Y M. Medina dice que allá en Japón va a salir hasta marzo. Hasta marzo. Nos va a tener que esperar un mes. Ay, nomás tantito, un mes. Bueno, ya, por lo menos no como otras películas que le han hecho esperar hasta 6 o 12 meses. Bueno, eso sí. Ahora sí, ya. Ese de monopolio de buena vez del cine japonés es un problema. Pero sospechamos que el video lo trajeron del futuro. Y se lo decimos porque en otro stand, pues Gibson, ustedes saben, esta compañía de guitarras decidió celebrar su 120 aniversario en el CES, presentando, pues obvio, primero lo último en guitarras. Ustedes saben que esta compañía pues ha traído unas guitarras bastante padres. Pero afuera del evento se encontró de pronto un misterioso auto envuelto en una lona. Lo abren y ¿qué creen que encuentran? Un DMC DeLorean. Este automóvil que pues lucía en perfectas condiciones, parecía que no le faltaba ni una sola tuerca, las llantas bien, y de pronto notaron que tenía unos accesorios bastante singulares. Ahí tenía de pronto los accesorios que nos hicieron pensar, oye, ¿no es este el automóvil del Dr. Brown? El Dr. Ed Brown, se ve muy similar al de Volver al Futuro 2, y de pronto se abre la puerta del vehículo y surge el mismísimo Doc Brown, ya avejentado el señor, pero con su camisa de floreadas y su bata, y dijo, ¿saben qué? Pues aquí yo ya sé tocar guitarra. Se pone un Google Glass y empieza a tocar Johnny B. Goode, ahí con Nagy Gibson ES-345, la misma guitarra que traía Marty McFly cuando impresionó en ese baile con el cual logró reunir a sus papás. Entonces, pues ustedes ya se imaginarán, ¿no? Ahí él empezó a prender el lugar y la gente, pues obviamente se quedó con la cara de, no manches, el Doc Brown está aquí, santa ciencia. Seguramente después de eso fue a dejar el video ahí del CES 2027 para tan triste es nuestro futuro, aunque seguramente nos borraron el resto del contenido. Obviamente para razones mercadológicas, pero bueno, ya después de eso, pues después de tocar, tomó su vehículo y se retiró. O sea, ¿a dónde? No sabemos, si al pasado o al futuro. Eso lo sabremos cuando nuestros destinos cambien. No sé, ¿qué opinan de esta noticia? Oye, otro ejemplo de marketing inteligente, ¿eh? Sí. Muy bien hecho ahí, digo, además de que obviamente de las guitarras, pues el hecho de haber traído los Google Glasses también ahí como que está acomodando un producto de Google, precisamente. Oye, ¿y te imaginas haber estado ahí, ver el Lori de verdad y ver al Doc saliendo y sonceando? Qué chido, ¿no? Apuesto que todos ellos se los cantarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos. Sí, casi, casi. O sea, conociste al Doc Brown en persona, qué chido. Sí, ¿no? Y es que, sí, cierto, imagínate eso, ver al Doc Brown ahí mismo en el evento en el CES, o sea, incluso un evento que no tiene nada que ver con cine, simplemente vas y de pronto dices, vi al Doc Brown en un evento de desarrollo de electrónicos, y dices, wow, ¿y qué lo trajo? El Doc Brown es un científico, Trapsan. Es un científico. Estaba ahí. Sí, a probar las bondades de las guitarras Gibson, y de hecho dijo que él iba a viajar al pasado, él quería ir, ¿cómo se llama?, a conocer cuáles eran las primeras guitarras que había hecho Gibson. Obviamente, seguramente eran acústicas, pero pues vaya, imagínense qué padre aventura. Y lo malo fue que le dictó a Marty la guitarra antes de el toquín ahí en la escuela y ahora ya no existe. O a lo mejor se la fue a quitar el mismísimo Marvin Berry, uno nunca sabe. Ya saben que ahí Marvin fue el que le dijo a Chuck cómo se debía escuchar el rock. Pero lo bueno, lo que está mejor es que ya su apariencia actual no difiere mucho de la de las películas, se ve casi igual, nada más le falta un poco más de cabello. Y pues ya los años que pues seguramente sí le dan mucho de qué hablar a pues ahora sí que al actor, Christopher Lloyd, el cual pues sin duda que para que se preste para estos stunts publicitarios que son bastante chidos y que seguramente dejan un agradable sabor de boca. ¿No sé, algún otro comentario? Pues, solamente comentar que yo creo que fue el momento más épico para muchos fanáticos de la serie ahí en el CES, sí. Y que sí es un gran movimiento publicitario. Yo por un parte soy muy fan de Back to the Future y cuando me enteré de esto nada más dije, tengo una envidia gigante por los que estuvieron en el CES en ese momento. Sí, definitivamente. Y bueno, pues la verdad es que yo también hubiera deseado estar ahí, pero pues ahora sí que lamentablemente pues solamente pudimos dar la noticia. Y bueno, ya para cerrar la sección de noticias tenemos una nota más y es respecto a los extras que van a venir en la película de Thor, Thor Mundo Oscuro, ahora sí que pues en su edición de Blu-ray, para aquellos que lo quieran comprar, seguramente pues algunos se van a quedar, bueno, es sobre un personaje que se llama Trevor Slattery, si no me equivoco, y el cual es un actor que de pronto salió del baño en una película, en una tercera parte de una serie llamada Iron Man, y que nos dejó acabados con la boca así como de desilusión. Y esta película, este corto que es lo que llaman Marvel One Shot, se llama All Hail the King, nos muestra una entrevista al actor Trevor Slater, interpretado por Sir Ben Kingsley, el cual nos va a platicar de pues, su carrera actoral y todo, y los temores que tiene respecto a las acciones que cometió y qué pasaría si los verdaderos, si cierto grupo terrorista se entera de lo que hizo, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver cómo da conclusión a esta historia y capaz y a lo mejor nos da pistas para lo que vendrá después con Iron Man, así que pues yo la verdad sí me darían ganas de por lo menos darle una rentadita a la película de Thor, pues para ver qué onda, ¿no? No sé qué opinan los demás. Quieren enmendar el error del baño, Trapsa. Sí. Pero fíjate que si lo hacen, chido, Sí, pues habrá que ver cómo lo enmiendan, o sea, si van a de pronto decir que sí existe el mandarín o qué pex, ¿no? Y ciertamente, perdone si no han visto Iron Man 3, puedo no estar soltando spoilers innecesarios. Lo que yo temo es que no vayan a enmendarlo, sino que vayan a empeorarlo todavía más. Mira, yo creo que sí lo van a empeorar, más que nada porque ya nos dieron una historia, ya nos dieron a un villano que a muchos no les gustó. Mala suerte, digo, Marvel las deja en claro desde hace algo de tiempo, es hacen películas, si le gusta a la mayoría, qué bueno, si no, pues ahí verán cómo le hacen para aclararlo en la película, o harán una película como Avengers en las que se les olvida que Thor estuvo a mi punto de vista pésima, y ya todos quieren a Thor, ya todos quieren a Loki, a todos los personajes. Uh-huh. En esto va a ser yo creo que lo mismo, el personaje yo creo que van a meterlo para que en Age of Ultron o en alguna película de las que siguen aparezca. Uh-huh. Y pues no sé si aparezca bien como lo que conocemos todos, que es un super villano de la talla de Bane o de otros personajes, de Doctor Doom, o aquí la van a seguir regando más y les va a valer sombrilla porque viene este Age of Ultron, porque viene Guardians of the Galaxy, vienen otras películas y nada más lo hacen esto pues para llenar esas lagunas que van dejando. Digo, tenemos ahí Agents of S.H.I.E.L.D. que es yo creo que el mejor ejemplo. Uh-huh. Todas las lagunas que están dejando sus películas, la serie las anda tapando para que al rato no les diga nada a los fans. Sí, no, de hecho una laguna muy fuerte que estaba entre Avengers y el primer episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. ya lo resolvieron, pero pues no les vamos a platicar cómo porque yo confieso que no he visto la serie todavía, así que mejor no les quiero aguar la fiesta. Es que la pasan los martes a las 10. No son los miércoles. Bueno, lo que pasa es que la pasan los martes a Estados Unidos y miércoles ya la traen a México. Oye, no, le voy a dar un toque ahí al cigarro de la imaginación. Uh-huh. Imagínate que sí lo arreglan. Uh-huh. Imagínate que vamos a ver lo de Ultron y lo de la guerra. Los guardianes. Ajá, los guardianes, pero lo de Thanos. Sí. Y después de eso traen otra vez al mandarín. O sea, Marvel ya está sacando películas de aquí hasta que ya todos nos hagamos viejitos. No. Sí. Imagina que sí lo arreglen y vuelva y otra vez Iron Man 4, 5 y 6 y así. Es probable, pero pues es que la máquina de hacer dinero no para, ¿no? Exacto. Y mientras está Disney atrás, vamos a ver cómo. Hasta que hay un fracaso sonoro. Yo creo, ahí es donde seguramente va a cambiar todo, ¿no? Pero lo cierto es de que, pues, ahí como dicen algunos, pues seguramente para muchos sí van a querer comprar Thor un mundo oscuro, porque pues la película a algunos sí les gustó, ahí como el caso de Goku que dice que prefiere Thor un mundo oscuro que Iron Man 3. Sí, la verdad la de Thor sí vale bastante la pena para tenerla entre la colección. Ahí me anda echando flores Reconer, por cierto. Qué raro. Yo creo que tanto terror en Michoacán ya está haciéndole ver visiones. Fíjate que bien mencionabas hasta que se haga un error muy rotundo de parte de Marvel. Yo lamentablemente creo o yo juro que Age of Ultron va a ser ese error. ¿Por qué? Porque no han explicado lo suficiente. Guardianes de la Galaxia, obviamente falta verlo, pero sin Guardianes de la Galaxia hay lo suficiente de Thanos y de muchos otros personajes en lo que viene siendo aquí, sí, en Capitán América, claro, lo que viene siendo Era de Ultron va a ser la cosa más enredada. Uh-huh. Y de por sí la historia es mala, digo, por algo Bleeding Cool, que es de las páginas de cómics, la criticó tanto cuando salió en el cómic. Porque es muy enredada. Una cosa es lo que plantea entonces, en el cómic, o sea, sí, claro, el cómic no pero, maneja una era alterna y todo eso. Uh-huh. Y pues, las películas no van a andar con esas loqueras todas. Pero es que ya están acercándose a eso. Digo, tenemos Agents of S.H.I.E.L.D., tenemos el Capitán América, cada uno tiene como que su submundo. Sí. Entonces, ahora tenemos los Guardianes de la Galaxia. Entonces son capaces de que con Guardianes de la Galaxia se boten ya su idea de ay, sí, hay muchos universos ahora. Es Yo creo que hay que esperar ahí, porque sin Guardianes de la Galaxia vemos qué pasa. Era de Ultron, sí va a ser, pues, no mala, pero sí demasiado enredada como para que le entienda la gente. Ok, bueno, pues yo creo que con eso vamos a dejar en paz el tema de Marvel, porque si no se nos va a ir el tiempo y tenemos 5 películas que platicar, una recién salidita del horno, como dice Quique. Pero bueno, vamos empezando primero con las películas, bueno, Pau, con las 2 películas que prometimos que íbamos a decir que no deben de ver. Y pues bueno, pues ahí primero invito al buen Quique a que nos platique de la primera película que no debemos de ver, las que se estrenaron esta semana, que se llama ¿Qué pasó en la boda? ¿Y qué? Pues sí, es una película, pues sí, no es muy recomendable. Realmente la trama es muy sencilla. Es que me agarraste aquí en curva. Es una trama muy sencilla, porque es una pareja, ¿no? Que se van de vacaciones, se conocen en una isla y así todo es mágico, ¿no? Hace como el amor de verano y no sé qué, y que se enamoran y cuánto. O sea, pasaron una semana juntos y ya se conocen de, dice que se conocen toda la vida y se proponen matrimonio y aceptan, o sea, se van a casar ya nomás de haberse conocido. Total, que para no hacerles el cuento largo, el compadrito este, es que se me movió aquí mi página. Espera un ratito. El compadrito, el protagonista, él resulta que es huérfano, entonces regresa a su país natal. Él es británico y pues como no tiene familiares, pues invita a sus 3 mejores amigos pues a la boda. Obviamente ya les platica y nadie le cree que como te atreves, que pues de una semana y te vas a casar y cuánto. Entonces pues el chiste es que tienen que ir a la boda en Australia. Casualmente la chica es australiana y tiene que ir para allá, y ahí es la boda. Entonces la trama te la platican como que sí, van con sus mejores intenciones, sus amigos, de apoyarlo y todo, pero pues sus amigos son un despapalle. Entonces, pues pasan muchas cosas. Lo que normalmente vienes pensando es que es una cinta tipo que Hangover, porque vienen planeando una despedida entera y porque, o sea, van en buena onda, pero pues son un despapalle ellos. Entonces, al final de cuentas, hacen lo que les da su gana. Terminas pensando, o bueno, vas al cine pensando que es una película tipo Hangover, donde vas a estar muerto la risa todo el tiempo, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que la trama es mucho, muy lenta, como que no supieron cómo contarla, y el detalle es que le van agregando cosas y cosas y cosas y cosas a la trama para poder justificar después ciertos hechos, cosa que tampoco me agradó tanto. Por ahí vemos actuaciones pues regulares de los actores. Es que no me está saliendo aquí la lista de espérame. Ahí de pronto me encuentras ese dato, clichés de Australia. Ya es que siempre dicen que Australia es el lugar más peligroso del mundo. Y no digo que haya grupos de autodefensa o algo así, simplemente que todos los bichos que se paran ahí te pueden matar de una mordida, ¿no? Sí, es que más si sigue vivo, más si sigue con vida, cocodrilo Dundee. Sí. Esa es la otra onda, que sí es como es una película que como que se están echando entre precisamente entre británicos y australianos, como que hay cierto rencor entre ellos. Entonces puedes ver chistes que son también de ese tipo. De hecho, el humor que manejan es de muchos tipos, pero ninguno es tan gracioso, como que no. O será que es demasiado británico para algunas cosas, o sea, porque es que hay juegos de palabras, hay excesos, obviamente, hay cosas sexuales, hay incluso hay humor escatológico, que entonces abusados, aquellos que no les gusta ese tipo de humor, pues abusados, porque no es tan así. El protagonista es Javier Samuel y Laura Brent, precisamente son la pareja de novios que se van a casar. Entonces haz de cuenta que pues primero es la despedida soltero y después durante la boda, pero durante esto pasan pues muchas cosas. Entonces les digo, la forma en que te lo han contado no es muy agradable. Las actuaciones pues son regulares. Yo creo que lo único bueno de esta cinta es la música. Las canciones que escogieron durante toda la película son muy buenas. Hay un par de One Hit Wonders, pero los demás son buenas canciones. De hecho, las versiones que ponen en la película llaman mucho la atención, porque no son las versiones originales. Entonces pero pues también no es como que vas a ir a ver una película para escuchar las canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cinta, pues si te gustó ¿Qué pasó ayer? Y esas cosas, no es algo que vas a ver aquí. Es algo muy light, muy distinto, y sí, es muy británica. Entonces abusados, si se les llama mucho la atención, yo les recomiendo que vean el tráiler varias veces. Incluso el tráiler tiene lo mejorcito. Entonces, si el trailer ya no te engancha, yo creo que es una opción para ver mucho después, ya que salga en video y cuando no tengas cosa que ver. Okay. De hecho, en la escala le puse, en la escala que es que le puse un 6 redondito, británico. Un 6 británico, o sea, sé que puede ser una clasificación muy, muy baja. Entonces, así como que dices, no vale, así que solamente valdría como para lo que llaman tardes de película de la televisión. Ándale, algo así. Cosa que no hay ahorita porque hay fútbol americano, ¿verdad? Bueno, ya van a regresar, pero pues, pero bueno, así está el business. Bueno, pues, esta es la primera reseña que tenemos esta noche. Ahí veo que la gente en el chat andan platicando de que también en México hay bichos que con una mordida te matan. Pues sí, sí las hay. Y hay bichos que con una mordida te matan a otros, pero bueno, eso ya es otro, ya es otra historia, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos vamos a platicar ahí de otro tema, de otra película, y pues bueno, vamos aquí a con nuestro invitado Omar, que nos platica un poquito de la película 200, Habitación del Miedo. Sí, 205 es una película alemana que se estrenó ahí por el 2011 y hasta apenas llegó a no solo a nuestro país, sino también a partes de América Latina y, si no mal recuerdo, también en Canadá y algunas partes de Estados Unidos. No es una superestreno, es simplemente una película de terror que pues llega tarde, claro, porque es de otro lado y no tiene el misma gente detrás para promocionarla en tantos lugares a la misma vez. El director es, si no mal recuerdo, perdí el dato, es que mi compu falló aquí. Entonces, si quieres, te ayudo con eso, pero si quieres continúa. Sí. Mira, el género de terror durante los últimos años ya lo han puesto como que es solamente sustos de pastelazo, que es para adolescentes porque pues no tiene nada que hacer y van al cine a perder el tiempo un rato, que tienen su carga sexual, que tienen muchas cosas. La crítica al cine de terror ya lo tiene pues en una casilla tan deplorable como si fuera como lo que nos contó Kiki con los chistes tropicalizados a más no poder, ¿verdad? El problema de 205, mi punto de ok, es alemana, vamos a darle un chance. A lo mejor nos trae otro tipo de terror, nos trae otra historia. Digo, no está Hollywood detrás, no están ahí pantallando todo esto. Lamentablemente, no es nada de eso. La historia es sencilla, la voy a contar así. Catherine, quien es interpretada por Jennifer Ulrich, es una estudiante que está por iniciar la universidad y debe enfrentar nuevos retos en lo que son están la nueva ciudad, la nueva escuela, es la nueva, pues, para muchos, y tiene que estar en una en una habitación, en un apartamento solo. Aquí el director es Rainer Mutsutani. El cuate tiene varias películas, pero la mayoría son para televisión, hay que mencionarlo, y todas son alemanas. No creo que dos películas por ahí salieron junto con estos tres, han salido al mundo a que la gente los vea, y las películas alemanas que él ha producido y ha dirigido y ha producido, solamente las pueden ver en los canales como la BBC, entre otros. O sea, el cuate no lo van a conocer casi nunca. Como mencionaba, pues aquí esta habitación, que es la 205, está dentro de pues todas estas salas donde están los campus, y tiene que habitar con otras personas, pero en su cuarto, exactamente en la 205, se dice que la antigua habitante desapareció misteriosamente. Muchos dicen que fue muerte, otros que hacía ritos macabros, otros que simplemente se hartó de la escuela, robó mucho y pues se fue. Catherine empieza ahí a buscar un poco de información, y una noche que se empieza a entrometer pues en los excesos con los amigos nuevos del instituto, con los mayores y todo, pues se le aparece, ¿no? Este fantasma le empieza a acosar y empieza una destrucción completa en el que por cada persecución hay una muerte. Como bien dije, la historia pues simplemente es sencillísima, no tiene de dónde cortar para decir es buena. ¿Por qué? Porque está copiando todo el cine slasher americano. Tenemos a la chica nueva que misteriosamente llegó a la ciudad y todo se fue al desastre, que hay un policía que le cree, a la vez no, porque digo, es una chica que tiene problemas mentales, ¿cómo le vas a creer? Aparte que un asesino sobrenatural está matando a jóvenes, no tiene sentido tampoco. Y a la par, pues tenemos las escenas sexuales, las escenas con crítica moral a la Jason Voorhees. La historia es un churrazo completamente. Es más, bien podían haber puesto, en vez del fantasma de que los persigue, a Michael Myers, a Jason, a Freddy, al mismo Ghostface de Scream, y hubiera quedado mejor la película. Y la historia no lo hubieran tenido que cambiar en nada, quedaría igual. Las locaciones, y hay que mencionarlas, están, hay unas muy padres, que son, igual en Alemania, como por ejemplo, lugares abandonados, o cuando están en unos parques con nieve, se ven bastante bien. Lamentablemente son las versiones alemanas de el campamento Crystal Lake de Estados Unidos, de la fábrica donde matan a Freddy. Pues es lo mismo exactamente en versión europea. En cuanto a las actuaciones, es, yo creo que lo peor, porque si son demasiado, están muy sobreactuadas, dejan de ser desde, yo creo que el cine B en actuaciones queda mejor junto con estas actuaciones. De momento les crees una que otra, pero en su mayoría son así como que de gente a la que les dieron un guión y dieron a ver cómo le haces, y lo iban leyendo, iban practicándolo, porque no les crees, están muy muy sobreactuadas, hay otras que de pronto no son planas, es un desastre completo la película. En cuanto a las escenas más destacadas, pues hay hay unas escenas de, yo sé que hicieron el verano pasado, de Halloween, hay por ahí una en la que igual los asesinatos son la cosa más tonta. Ahí por si Kiki quería preguntar si hay sangre. Hay muy poca, porque las escenas están bien censuradas. Dijeras, ah, sí, los va a matar, pero de pérdida vamos a ver cómo con un bisturí el fantasma mata a la chava o algo. No pasa nada de eso. Si se cae de un edificio, ah, sí, se cayó, y hasta después ves cuando tiene el cuate una barra atravesada. La película se puede resumir en adolescentes que son perseguidos y terminan muertos porque algo les atravesó alguna parte vital del cuerpo. ¿Dónde habré visto eso antes? Y lo peor es que pues todo censurado, entonces ni siquiera eso se salva. A mi punto de vista, no gasten para esta película. Es más, es de esas películas que uno va a ver a eso de las 4 de la mañana, cuando ya no hay nada en la tele, y solamente que es esta película o ver infomerciales. A mi punto de vista, le doy un 4, porque si tiene una que otra parte del soundtrack buena, pues es música de DJs alemanes y europeos. Soy fan de por las locaciones, pero de ahí, y la falta de originalidad y de actuación, es deplorable en toda la película. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos ahí un par de películas. Creo que son las primeras del año que decimos que no vayan a ver. Definitivamente. Y creo que pues sí, definitivamente esta de 205, La Habitación del Miedo, es la última opción que pueden tener en el cine. Y si es la última opción que tienen, yo creo que a lo mejor sería más fácil mejor ir a algún otro lugar de entretenimiento, en su centro comercial favorito, ¿no? Incluso yo creo que hasta comprar zapatos o algo productivo, ¿no? Sí. Dicen que hasta el póster se ve malo, y yo creo que tiene razón, el póster se veía medio de flojera, pero bueno, vamos pasando. Fíjate que ¿sí? Ahora, el póster, cuando tú lo ves, yo no había visto el póster, es más, a mí la película, de un tipo con que no la conocía bien, yo no más sabía que era alemana, yo hasta que llegué al cine, porque me invitaron, es así, la vi, y desde el póster como que ya empecé a decir que están copiando al cine americano. Sí, definitivamente. Bueno, pues ni hablar, así que fue una desilusión, esperamos que fuera algo diferente, pero lamentablemente siguen con las fórmulas. Bueno, vamos pasándonos a la tercera película de la noche, pues Kike, pues yo creo que te vas a aventar dos seguiditas. Vamos empezando primero con la de La Ladrona de Libros, así que si gustas comenzar. Muy bien, La Ladrona de Libros, esa película sí es muy buena, sí se la recomiendo. Es una cinta que de hecho desde el tráiler me enganchó. Básicamente nos cuenta la historia, una historia situada durante la Segunda Guerra Mundial, esta onda de los nazis. Durante esta guerra precisamente nos cuenta la historia de Liesel, que es interpretada por Sophie Nellise. Es una niña que pues por cuestiones de ahí de la guerra precisamente es desprendida de su madre y es llevada con unos padres nuevos, padres adoptivos, que van a cuidar de ella. Y igual, pues tiene que hacer su vida en otro pueblo. Están bajo ataque, ¿no? Vemos el día a día de cómo ella, por ser alemana, tiene que ser, les explican la cuestión de los nazis, cómo es que para ellos estaban haciendo un bien al mundo y cuánto. Y para añadir más ondas a esto, resulta que por hacer del destino ellos tienen que cuidar a un refugiado, cuidar a un judío, perdón, darle asilo precisamente en el sótano de su casa. Entonces imagínense las cosas que puede pasar, ¿no? Siempre hay tensión durante toda la película. Se llama la ladrona de libros porque, como se han de imaginar, la niña pues hurta libros, ¿no? Digo, no, hay que ver el tráiler, no es un spoiler. Y pues los que conocen un poquito de historia, ahí Moe incluso me puede corregir, pues se les prohibía la literatura a los nazis para darles solamente libros de su visión del mundo y de instrucciones pues sobre ellos, ¿no? O sea, qué debes odiar, qué debes hacer, qué debes de comportar, cómo debes hacer. O sea, y es tan esa mezcla de crudeza con realidad sobre cómo es que, o sea, no sé, a mí me llegó mucho el hecho de que cuando eres niño y vas a la escuela y te enseñan pues de todo, ¿no? Matemáticas, historia y cuanto, pero pues al final de cuentas eres niño, ¿no? Pero aquí ves a los niños todos uniformados, todos con su uniforme en la suástica, cómo les enseñan un cántico acá, pues lo que es. Es como una especie de Coco Wash así gigante con todos, pero pues esa forma que te explican que a lo mejor no habíamos entendido o no habíamos captado muchos de cómo se vivía la guerra en Alemania, o sea, cómo es que ellos vivían, cómo ellos tenían que entenderle, incluso entender y temer a su propio ejército, donde a veces era hacías luchar a tu moralidad, no tus valores, por tratar de sobrevivir. Me agrada mucho el personaje de la niña, la vez que ella se luce, y aunque hay otros personajes que no están mal hechos, realmente son buenos, pero como que no tienen tanta importancia en la película, pues obviamente no los ves sobresalir. Precisamente Hans, que es el papá, que es Jeffrey Rush, o Rosa, que es la mamá adoptiva, que es Emily Watson, precisamente. Por ahí vemos a un niño que te ríes mucho con ese niño, es muy padre ese personaje. El personaje se llama Rudy, es interpretado por Nico Liersch. Y también vemos al refugiado, que es Max, y es interpretado por Ben Schnetzer. La historia es mucho, muy recomendable. Es como una clase, digo, obviamente tiene mucha ficción, pero es como una especie de clase de historia. Y pues digo, yo creo que lo más padre es ver la guerra, la historia que todos conocemos, la Segunda Guerra Mundial, desde otro ángulo. Incluso cuando vi el corto, antes de saber de qué era o cómo estaba la película, yo pensé que iba a ser una película del diario de Anne Frank, pero híjole, esta historia es buenísima. Incluso está basada en su propia, o sea, está basada en su propio libro. Es una novela de Marcus Zusak, que así se llama, es el mismo nombre, ladrona de mismo título, perdón, ladrona de libros. Es una cinta que les recomiendo bastante. No es lenta la historia, es de hecho la forma en que la cuentan y es muy buena, no solo por las actuaciones o cómo se va desarrollando misma, sino porque hay un narrador y creo que no hubieran podido escoger un mejor narrador que el que sale. No les diré quién es o para no quitar tales el spoiler, pero es una película que se les recomiendo bastante. Pues qué les puedo decir, esta es una película que pueden ir todos, realmente la disfrutamos todos porque hay pues toques de drama, hay toquecitos de comedia, pero lo mejor es que hay muchos toques de realidad y es muy padre, les digo, de principio a fin, cómo te lo van contando. Entonces es una de esas pocas veces que se disfruta mucho la historia en la película. Así que vayan y véanla. Escala Kikikikesca le puse 8.5. Y qué más les iba a decir, me gustó mucho también lo que es la ambientación, las locaciones que utilizaron. Realmente te trasladan a esa época. La música es pues normal, regular. Pero lo que realmente nos sobresale es la historia, así que vayan y vean esta película, se los recomiendo bastante, bastante, bastante. Bueno, yo la verdad, pues yo sí me quedo con mis dudas, porque la verdad es de que la película de pronto no ha sido llamada a las premiaciones, o ha dicho, no, es que como que las películas, como que estas películas están tan buenas. Ahí de hecho Manuel CJ se dice que la película pues es inglesa, donde ponen a los nazis como los malos, gritones, crueles, despiadados, etcétera, etcétera. Y pues es que de pronto uno de pronto agarra los comparativos, ¿no? De pronto ahí de pronto tienes películas también de la Segunda Guerra Mundial, quizá esta como que tiene un corazón, como que es muy lighthearted, o sea, muy muy ligeras, puede decir, en cuanto al manejo de la historia, y de pronto la comparas, por ejemplo, con la del niño, con la de, ¿cómo se llamaba? El niño con el traje de rayas, que yo cuando con vi esa película. La pijama de rayas. Con la pijama de rayas, que yo cuando la vi, a mí sí me rompió el corazón la historia, ¿eh? O sea, porque si te das cuenta de ese contraste de la vida del niño alemán que pues vive con sus papás y parece que todo está bien, y el niño judío que está en el campo de concentración y que no sabes qué pedo, ¿no? Y que de pronto cuando se confunden las cosas, te dices tú, ¡Dios mío, hagan algo! Ah, sí. No es tan cruda, Trapsen. De hecho, esta película no es cruda y creo que por eso me gustó. Uh-huh. No, o sea, es una realidad disfrutable, entendible, pero no es así cruda ni es tan dramática o melodramática. Es una historia que van a disfrutar, eso es. Ah, ok. Sí, no, como decía, como un lighthearted, como dicen, de muy con una temática ligera para que hasta los niños puedan entender la historia, ¿no? Ajá, exactamente. Muy, ¿querías comentar algo? O nomás nada más respecto a lo de que la historia del niño de pijama de rayas, como que no te caían muy bien los personajes. Sí, no, la neta me caían gordos los dos chiquillos, qué bueno que los hornearon. Spoiler, bueno, ni hablar. Pero bueno, bueno, yo, sí. Le voy a preguntar a Quique. Entonces, una película ya para soltar a llorar a moco tendido como el de la pijama de rayas, o no, o sea, si le... No, es tan emotiva. No es tan emotiva. Entonces, una... Es que sí es emotiva, pero sin llegar a las de a cocodrilo. Es una historia que van a disfrutar, simplemente la van a disfrutar. Les dije que no dijeran spoilers, ahí mi cliente Cotlía se enojó. Bueno, esperemos que aquellos que de pronto ojalá se hayan distraído tantito cuando muy respecto a esa película del niño de la pijama con rayas, pero bueno. Bueno, pues ahí tenemos una opción para ir al cine, que es La Ladrona de Libros. Así que chéquenla si quieren ver una historia, pues ahora sí que una bonita historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue algo que a lo mejor lo que no les gustó a los americanos, pero bueno, ya saben que los americanos sí son muy exigentes en ese aspecto, ¿no? Quieren ver que todos sufran. Bueno, manos pasando a la cuarta película, yo creo que para descansar aquí que voy a platicarle de mi película de este que vi este fin de semana. Y pues que la verdad yo quedé muy contento con esta película, que es El Lobo de Wall Street, una película dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La verdad es que yo me quedé muy contento del cine, porque es una película que realmente cumple con los estatutos que podemos esperar de una película de Martin Scorsese. Esta película nos cuenta la historia de Jordan Belfort, quien en la vida real era un accionista de la bolsa, que de pronto pierde su trabajo y decide empezar a hacer, pues ahora sí que transacciones irregulares para empezar a ganar dinero en la bolsa. Curiosamente, la historia no transcurre curiosamente en Wall Street, sino ocurre en un punto cercano a Nueva York, en Long Island, en el cual pues él empieza a generar su imperio, un imperio que empieza a generar mucho dinero, que no solamente va a satisfacer sus necesidades básicas, sino todos sus vicios. Estamos hablando, cuando hablamos de todos sus vicios, literalmente son tres: drogas, sexo y dinero. Y de eso van a encontrar por montones en todo momento, ¿no? Y la historia de Jordan Belfort fue tal que inspiró dos películas, esta que estamos hablando, y Boiler Room o Ambición Peligrosa, que salió por ahí de los 90s y cuyo personaje de Jordan Belfort fue interpretado por Ben Affleck. Entonces, volviendo al tema, y ahorita que mencioné de los vicios de Jordan Belfort, cabe mencionar que el personaje de Jordan, que se ven tanto estos vicios que la película es clasificación C, así que aguas al respecto, no vayan a llevar adolescentes o niños, porque sí, la verdad es que sí son muy pueden ser perturbadoras para los jovencitos esas escenas. Pero no obstante eso, la verdad es de que es una película que Scorsese logra algo muy padre en hacer una historia que el corte original tenía 4 horas y media, reducirla a 3, pero nunca mata el sentido de la película, y por otro lado logra mantener una historia muy ágil y muy bien contada en todo momento. Y vemos aquí que la historia es contada por el propio Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, quien no solamente hace la función del narrador, sino también hace la función de ahora sí del personaje principal. Se puede decir que una dinámica muy al estilo del Club de la Pelea, donde el personaje pues va haciendo su historia, va avanzando, y de pronto lo oímos en voces en off, o de pronto se rompe el cuarto muro para platicar con la gente respecto a alguna situación que ocurre en alguna escena, y eso lo hace bastante bien. Vemos, yo creo que la mejor actuación de Leonardo DiCaprio en toda su carrera. Aquí vemos un personaje que igual se porta muy amable contigo, de pronto suelta 50 palabras con la F, 50 palabras con F, o de pronto ahí lo vemos haciendo cualquier cosa, sigue drogándose, teniendo relaciones, de pronto imaginarse cosas, o de plano bajo los efectos de alguna droga. O sea, es una actuación que te quedas tú, wow. Se cuenta que incluso para la elaboración de una escena fue tal la presión con la que le puso Scorsese a hacer ciertos movimientos extraños que tuvo que hacer en esa película, que tuvo que terminar en el hospital agotado diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo que estar en el hospital, necesito que me pongan algo porque realmente me agotó esta escena, ¿no? Entonces vemos una actuación que prácticamente pide y llora y suplica y rebufa y hasta baila por un Oscar. O sea, Leonardo DiCaprio hace una de las mejores actuaciones de su carrera. Y Scorsese, a pesar de sus 72 años de edad, mantiene una dinámica que yo creo que dices tú, ¿cómo es posible que este señor siga haciendo películas que de pronto nos haga pensar que este hombre parece tener, no sé, unos 50, 60 años, al tener tanta agilidad para hacer historias que hasta un joven puede disfrutar, ¿no? Y sabemos que pues Scorsese tiene esa especialidad, ¿no? ¿Qué más puedo decir al respecto? La verdad es que las actuaciones, a pesar de que en momentos parecen algo decorativas, mantienen el nivel de la película. Yo creo que hay una actuación que se me hizo muy padre, aunque es muy breve, la de Matthew McConaughey, quien por cierto ganó el Globo de Oro hace poquito por la película de El Club de los Desahuciados, pero aquí es muy distinto su personaje, es bastante locochón, pero en 5 minutos ya te conquistó la idea de cómo él hace sus negocios y cómo él se comporta, ¿no? Ahí también está Jonah Hill, que también hace una de las mejores actuaciones de su carrera. Quizá, pues, yo creo que a diferencia de Moneyball, que se tuvo que salir por completo de lo que es Jonah Hill, aquí se mantiene siendo Jonah Hill, pero lo hace el mejor Jonah Hill que haya visto, ¿no? Definitivamente. Y también ahí vemos las actuaciones de Margot Robbie, una chica muy guapa. Jean Dujardin, el actor que vimos en El Artista, hace una actuación breve pero efectiva, y hasta los directores Rob Reiner y Jon Favreau, lo que dices tú, dos directores que vuelven a la actuación, sobre todo Jon Favreau, a quien habíamos visto en Iron Man, dirigiendo, y te quedas tú, wow, es una película en la que realmente Scorsese no escatima recursos para hacer una historia ágil y entretenida. Lo que quizá no me gustó tanto fue el soundtrack. Tan apoyado está en los 90s esta historia, que de pronto a mí no me gustó el soundtrack, se me hizo un poco desafortunado en comparación a Goodfellas o a Los Infiltrados, pero pues tiene ese nivel que agrada, ¿no? Eso sí, la cancioncita con la que canta, que hace Matthew McConaughey en la historia, yo creo que es la mejor parte del soundtrack, y no quiere decir que con eso sea mala, sino que está muy bueno el soundtrack, aunque digo, no está tan épico como las películas que mencioné. Lo cierto es de que yo sí me quedo con mis dudas. Es una película que evoca muy bien lo que había hecho con Goodfellas o con Casino en cuanto a hablar de delincuentes, en este caso un delincuente de cuello blanco, a diferencia de Goodfellas, que eran delincuentes así de mafiosos. Pues vemos ahí una historia que en momentos parece pintarnos a un Robin Hood, o más que un Robin Hood, a un superhéroe de los delincuentes financieros. Y pues eso es lo que pues de pronto hace la historia muy agradable, aunque como que le faltó platicar un poquito sobre las consecuencias que le causaba a las personas, a las defraudados, ¿no? Eso fue lo único que mata un poco la credibilidad, pero y casi nos hace decir, ah, es que estuvo muy pobre su forma de vida a pesar de que era un delincuente, ¿no? Pero bueno, así que esta película es bastante disfrutable, no aburre, a pesar de que dura 3 horas, y yo la verdad, yo sí la pongo como una de las favoritas de la sesión en el 2013, y yo le pongo 9. No sé, Kike también la vio, ¿y qué tal te pareció? Está bien chida esta película. Fíjate que llama mucho la atención que está basada en hechos reales. Como dijo Trapsan, es muy padre cómo te la cuenta. Digo, es el mismo protagonista quien la hace de narrador. Pero está muy padre cómo le van cambiando la forma. Y como ya dijo Trapsan también, es padre ver cómo en ciertos momentos de la trama rompe esa cuarta pared. Pero la forma en que lo hace súper bien. Igual, yo creo que DiCaprio hizo una excelente actuación, hizo muy buen trabajo, pero no creo que sea para Oscar, ¿eh? O sea, digo, hay 2-3 muy buenas, unas donde incluso ni siquiera tiene que decir palabra, pero lo hace súper bien, y hay otras donde sí ves que, órale, hasta se ve que como que tembló, como que le metió muchas ganas para hacer esa secuencia y lo logra. Igual, también quiere comentar lo de Jonah Hill. Qué curado le salió el personaje. O sea, mucho mejor que la otra película. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se le compró Moneyball? Brad Pitt. Moneyball. Mándale, Moneyball. Donde veías a alguien muy serio. Y aquí es. No es tan serio, pero. Bueno, en momentos, pero. Le queda el personaje. O sea, le queda el personaje. Justo cuando crees que dices. Ay, va a ser una babosada. Y ala, está serio. Y ya cuando empieza a hacer como que tonterías. pero no es, no es el típico douchebag así como que la está regando todo el tiempo, sino que realmente le crees el personaje y le queda el personaje. Eso es otra cosa. Uh-huh. ¿Qué más les iba a decir? Igual, la película sí dura 3 horas, así que abusados, no abusen del refresco cuando vayan a ver esta película. Aguanten. Pero a pesar de que dura 3 horas, no es lenta, no te aburre. O sea, al contrario, quieres saber qué más le pasó, qué más le sucedió en su vida. Porque que hasta, no sé, me gustó la forma en que este cuate se hace obscenamente millonario. O sea, veías excesos de todo, o sea, exceso de lujo, o sea, no solamente de cosas morales o de cosas así como que, pues, cosas sexuales, drogas, alcohol y todo eso, sino, no. No sé, si veías casas, eran casas mega gigantes, o sea, las joyas, los carros que traía, el yate, o sea, veías cosas que decías, no manches, o sea, realmente este cuate se pudría en dinero. Y digo, la historia toda vale mucho la pena, así que sí se la recomiendo yo también. Bueno, pues no sé, ¿alguien más vio la película? Porque la verdad es de que yo creo que es una de la película de las semanas, pues Omar. Sí, yo la pude verla, de hecho, hace unas horas fui al cine a verla, porque la verdad soy fan de Martin Scorsese y la siempre que actúa Leonardo DiCaprio en sus películas que va a ser muy buena. Aparte tenía pues la espina de ver qué iba a ser Jonah Hill. Para empezar tengo que decir que Jonah Hill, como ustedes lo han dicho, yo creo que demuestra que en realidad sabe actuar y que no siempre se hace payaso. Como citando a Danny McBride en This the End, uh-huh, aquí lo logra. Logra lo que Danny McBride le dice. Tienes que en realidad demostrar tu papel y saber lo que estás haciendo. No actuar a lo tonto o sobreactuar diciendo nada más, haciéndote muy serio. Tienes que encontrar un punto medio. Sobre lo que mencionas de que es para el Oscar, sí. A mi punto de vista sí es para el Oscar. Y sobre el soundtrack, ¿cómo te pudo gustar? Tenemos a Foo Fighters, tenemos a Billy Joel, tenemos a Alcatraz, tenemos, déjame acordarme, ¿quién más? A los delincuentes, a los estos. Eso iba a regalar, Cypress Hill. Sí, a Cypress Hill. A Bo Diddley. Bueno, tiene muy buen soundtrack. Tal vez no te agradó por tus gustos musicales, pero es que yo soy más rockero y en el aspecto sí es cierto de general Foo Fighters, pero pues, por ejemplo, los Infiltrados, oías a Pink Floyd, escuchabas bandas un poco más setenteras y pues obviamente en Goodfellas, pues se va de los 50s a los 70s bien padre, ¿no? Sí. Entonces, como que de pronto en los 90s como que se me hizo muy tecno el asunto y dije, pues sí me gustó, pero no se me hizo tan afortunado el soundtrack, ¿no? Como que de pronto no hay un momento en donde conectes la canción con la escena, ¿no? Que sí, es algo que a mí me gusta mucho de las películas de Scorsese. Bueno, es que yo creo que aquí buscó más canciones que yo creo que a él le vinieron a la mente cuando leyó la autobiografía de este personaje. Sí. Y la verdad, en su mayoría sí quedan, sí hay una que otra por ahí que, por ejemplo, la de Cypress Hill, sí llega un momento en el que dices, ah, sí lo logra, sí está quedando con la escena, pero luego la pierde de inmediato. Yo creo que es ahí donde estás mencionando, pero en su mayoría yo creo que es buena. Y pues si no van a ver otra película, si nada más tienen para una, yo recomendaría que sea esa. Pues a mi punto de vista ya se ganó el que cuando salga yo vaya a buscar un Blu-ray especial con más contenido de la película, la verdad. No, la verdad es de que yo también sí, definitivamente, y como dice Medina, es posible que a lo mejor no gane. Y bueno, es que sí va a ser dura la competencia. Por ejemplo, ganó el Globo de Oro el domingo pasado por mejor actor de comedia, pero frente al actor de drama es Matthew McConaughey, curiosamente el actor que menciono que tiene un breve momento y ese breve momento lo conquista. Dice, su actuación en el Club de los Desvalidos parece que es, no, el Club de los Desahuciados, así llama la película, que se anda estrenando en febrero y ya después veremos realmente si de qué piel sale más Correa, pero la vez de que dicen que la película fue bastante impactante y pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahí también está Chiwetel Ejiofor de 12 años esclavo, que también es un fuerte candidato. Así que, pues, cuando salgan esas películas, pues vamos a hacer la comparación justa, ¿no? No podemos darle un Oscar a alguien nomás porque nomás vimos esa película, ¿verdad? Digo, no sé, de otro actor que ya hayan visto ese año y digan, wow, le va a ganar a DiCaprio, ¿no? Pero por ahora, ya gana el Globo. Tom Hanks. ¿Quién? Tom Hanks, bueno. Sí, es cierto, su actuación en Capitán Phillips es bastante buena. Sí, es cierto, vamos a ver. Mira, si lo... Mientras no metan a Walter Mitty, quieran poner a Ben Stiller, todo tranquilo. No, vas a ver que no. definitivo. Pero bueno, volviendo al tema, pues esta película la verdad es de que yo sí la pienso comprar, y si van a sacar el director Scott, porque pues supongo que imagínate todo el material que dejó pendiente Scorsese para agregar para poder tener una película vendible, porque digo, no vendible en el aspecto de que digas, es que dura 3 horas, el problema es de que si lo hubiera dejado como él quería, pues iba a durar 4 horas y media y nadie iba a ver una película tan larga, ¿no? Yo ya estoy esperando la versión extendida. Es que hay una versión extendida. Y claro, seguramente lo voy a andar comprando porque sí hay, está, sí digna para verla una y otra vez. O incluso para ponerle pausas, ¿no? ¿Qué más ibas a comentar, Omar? No, nada, yo ya. Y claro, hay otras películas, ¿cómo se llama? Que de Scorsese que son muy recomendables ver. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho Taxi Driver, Los Infiltrados, Goodfellas, Casino, y curiosamente dicen que Scorsese rompió el récord con la palabra F, creo que la repiten 514 veces, nada más. Bueno, pues yo creo que con esto pues vamos a hacer la plática sobre cómo se llama El Lobo de Wall Street, y vamos a pasar con una película que está recién salida del horno de las reseñas, el buen Kike que nos va a platicar de la última peli, que es Jack Ryan, Código Sombras, estrena el próximo viernes. Sí, de hecho, un agradecimiento muy especial a la gente de Cherry Films, aquí en Monterrey, y la gente de Paramount, por la invitación a la función. Híjole, está muy padre la película, me gustó bastante. Recordemos que Jack Ryan es un personaje creado por Tom Clancy, este hombre que se nos fue el año pasado, creador de muchas novelas de espionaje y basados en estas ondas de la guerra y así. Curiosamente es una historia original, no está basada en un libro ni nada, pero es padre ver cómo es como un reboot, por así decirlo, porque te presentan el personaje desde sus inicios, desde que era analista, por qué se hizo analista y cosas así. Digo, aquellos que sean fanáticos de este personaje pues saben un poquito más de esto. Es interpretado en esta ocasión por el buen Chris Pine, lo recordaremos por las películas, sobre todo lo recordé el año pasado por Star Trek. Ha hecho otras comedias y otras cosas, pero bueno. La trama nos cuenta acerca de reciente de él, sus inicios cuando estaba en la milicia, le sucede algo, entonces por ahí cruza caminos con Thomas Harper, quien es interpretado por el buen Kevin Conner. Qué buen trabajo hace Kevin Conner, fíjate que también es bueno verlo en ese tipo de papeles, tipo como de mentor, porque sí le quedan, ¿no? O sea, conforme la edad y todo. Es ese tipo de papeles que sí le quedan. Y entonces él tiene que... lo agarra la CIA y se convierte como un analista que trabaja encubierto para tratar de identificar algo que está sucediendo con la bolsa de valores. Precisamente te hablamos del Lobo de Wall Street. Por ahí están encubriendo unas cosas. Entonces, que tiene que ver también con la política rusa. Total, que es una película así de recontraespionaje. Y sobre todo la historia está muy bien planteada. Empieza un poquito lenta, pero conforme va avanzando, te das cuenta que hay mucho detrás de eso. Y no es una película nada más de acción, es una película sobre todo de suspenso. Realmente sentí como que si estuviera leyendo una novela de espías, así conforme te van contando las cosas. No sobresalen las partes de acciones, las cuales sí las hay y las cuales son buenas. Pero yo creo que aquí lo que más sobresale y vale la pena mencionar es que la historia está bien hecha, está bien contada, no está exagerada. Yo esperaba ver una película tipo James Bond, pero la realidad es que Jack Ryan es como el agente más real más real que hay en Hollywood, porque ves tecnología pues que sí sabes que es creíble, ves movimientos que hacen y cuestiones que suceden ahí, que sí es creíble, que sabes que sí suceden, que sí puede suceder. Entonces yo creo que es dar el salto de la ficción a un poquito más real, y es el estilo de historias que nos cuenta el señor Clancy. Entonces yo creo que es una historia pues bien hecha, bien pensada para cine, y lo mejor de todo es que tiene mucho suspenso, porque conforme va avanzando la historia vas dando cuenta de que el complot es muy grande, y por ahí hay varias cuestiones que van sucediendo. No diré absolutamente nada porque quiero que vayan y vean la cinta. Incluso la forma en que hacen el desenlace pues es lo más creíble y lo más mejor pensado y mejor hecho que o sea, vaya, realmente el final sí le queda a la historia. Entonces les iba a hablar un poquito del casting. Ya les dije que sale Chris Pine, buen Kevin Conner, que hace un muy buen trabajo. Yo creo que la chica esta, que era Knightley, que es precisamente Kathy Mueller, que es, vendría siendo como que la novia de Jack, como que, pues no es que esté fea, pero yo no sé por qué pusieron a ella, viendo chicas más guapas y cuanto, y realmente no es un personaje que destaque. Yo creo que hubieran pensado en alguien más. También los rusos que agarraron, este Kenneth Branagh, le queda bastante el papel, le quedó súper bien. Y qué más les iba a decir, la música es acompaña bien las escenas. Supieron qué tipo de música o acompañamiento poner a las de acción, o cuando hay esos momentos tensos. Yo creo que se disfrutan más porque sí realza ciertos momentos, sobre todo un par de ellos. Y algo más que aquí en mis notas. Y creo que la película no es larga, dura poco más de hora y media. Es lo suficientemente, tampoco está corta, o sea, es digamos que lo que tiene que durar. No está ni de más ni de menos, es una película que se disfruta bastante. No esperen mucha acción, no esperen ver acá muchos golpes, artes marciales y todo eso. Sí hay 2-3, pero digamos que es la cantidad suficiente que debe haber, porque lo que la salva es simplemente la historia. Es una historia que sí vale la pena, tiene suspenso y los va a tener ahí contentos todo el tiempo por ver qué sucede y qué sucede y qué sucede. Suena interesante. Entonces, pues sí, ahí como comenta Omar en el chat, pues sí, que yo creo que es la clásica historia Tom Clancy, ¿no? De intrigas, complots, rusos, y claro, hay algún complot que puede acabar con el mundo y que el buen Jack Ryan va a salvar, como lo hizo pues Harrison Ford en los 80s, o Ben Affleck. Alec Baldwin antes de Harrison Ford, y Ben Affleck hace casi 15 años, hace casi 10 o 12 años. Y pues, ¿sabes qué sería bueno, Trapsan? Esa película me gustó tanto que me gustaría que siguieran haciendo más películas, como que hacer un nuevo universo de Jack Ryan con este cuate. Porque es como sus inicios, entonces digamos que vendría siendo la primera parte, a pesar de que no está basada en un libro en específico, y adaptar otra vez los demás libros o crearle otro universo, no sé, se me antoja para que sea un James Bond americano más realista. Pues que, y sí le queda. Es que originalmente eso era Jack Ryan. Ahora, algo aquí hay que mencionar es que lo chistoso es que todas las historias de Tom Clancy, nosotros las conocemos tanto por juegos como por películas, son muy buenas ahí, pero yo no recomiendo para nada que agarren un libro de este señor. Lamentablemente, si no son nacidos en Estados Unidos con la bandera bajo el brazo y se creen norteamericanos, no les va a gustar, y su forma de narrar es horrible. Uh-huh. Es que debemos de recordar que es una película donde los gringos tienen que ganar. No, en el cine y en las películas y en los juegos son muy buenas. Son muy buenas historias, pero lees un libro y es horrible, terminas diciendo, ay, ¿qué es esto? ¿Quieres quemar el libro? Como dice Moy, es un redneck que aprendió, que creyó saber escribir, ¿no? Sí. O que creyó saber escribir, ¿no? Pero cuánta lana generó ese hombre que hasta equipo de béisbol compró. Sí. Bueno, el accionista de los Orioles último, tener una idea, un equipo, tener una franquicia en las ligas mayores es mucha lana, ¿no? Pero wow. Pero pues ahora sí, esta película, pues yo creo que entonces es una buena opción para los que les gustan las intrigas. Obviamente, como comentas, no es tanto de acción, sino más bien así, pues de pronto ves esas historias como las que vimos de Peligro Inminente o ¿cómo se llama? O alguna de esas otras películas de Jack Ryan. Sí, es más como que el suspenso y la intriga, y que lo van entregando así poco a poco, y luego ves cómo se complica todo y se disfruta mucho, así que se les recomiendo bastante. Se estrena este viernes. Así que vayan y háganle ustedes también como el agente encubierto. Así es. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestras reseñas el día de hoy. Otra vez 5 películas. Vaya, vamos con bastante ritmo en este inicio del año. Arrancamos el año con todo. Perdón. Y con mucha tos, bueno, en mi caso. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña referencia a una nota que se salió el lunes pasado, pero más bien dicho el domingo pasado. Vaya, ya de pronto parece que viajo en el tiempo accidentalmente, pero no. Y al respecto, pues ya vamos empezando el camino al Oscar. El próximo jueves ya salen los nominados en esta entrega que, pues bueno, para Hollywood es la más importante del año. Obviamente para nosotros, pues dices, como que no, como que sí, pero bueno. El domingo pasado se hizo una premiación que yo creo que pues para muchos es bastante, pues muchos lo consideran como la antesala a los Óscares, pero al aparecer justo antes de las nominaciones cambia un poco la perspectiva y son los Globos de Oro, los premios que da la prensa extranjera a lo mejor del cine y televisión en Estados Unidos. donde pues vamos a remarcar solamente algunos puntos dada la cuestión del tiempo, ¿no? Primero que nada, la nota más importante, el director mexicano Alfonso Cuarón gana el Globo de Oro a Mejor Director por su cinta Gravedad, lo cual pues yo creo que haya sido buena o mala la película en la opinión de algunos, que si había películas que pudieran, directores que a lo mejor merecían más el premio, pues hay que quitarnos ese, hay que decirlo, es un mexicano y ganó. Y es bueno, lamentable que de pronto no haya apoyos para hacer historias de este nivel en México, porque la verdad es que Gravedad no es una película que se pudiera haber hecho en México por el costo de este tipo de producciones. Pero es bueno saber que alguien está triunfando en el extranjero y está triunfando de manera tan grande como Alfonso Cuarón, ¿no? Deja tú que sea mexicano, digo, qué bueno que sea mexicano, pero triunfó por algo bien hecho, es algo que no que normalmente dicen, ah, sí es mexicano, hay que apoyarlo. Pues bueno, sí, hay que apoyarlo, es mexicano, pero, o sea, hay que apoyarlo porque también está haciendo cosas bien, o sea, está haciendo bien la tarea. Entonces, además de que compartimos nacionalidad, es algo que no solo nosotros, sino pues que en general se demuestra que está haciendo bien, y entonces sí hay que aprender y darle ese apoyo, ¿no? Uh-huh, así es. Y pues bueno, ahí pues obviamente pues saber que la historia la escribieron entre él y su hija, de pronto la van elaborando y dices, wow, ¿no? La verdad es de que es una producción que pues estuvo nominada a varios Globos de Oro, lamentablemente solo obtuvo este premio, lo cual pues bueno, no es tan lamentable, aunque perdió contra 12 años Esclavo, que yo siento que es la película favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película, lo vamos a platicar después. Y la categoría de Mejor Actriz, que era otra de las categorías donde perdió, la perdió contra Blue Jasmine, que ahí por esta actuación tan impecable que les platicé hace poco de Cate Blanchett. Pero la película que se llevó prácticamente la mayor parte de los premios a los que estaba nominada fue Escándalo Americano, esta película que se estrena el próximo viernes, así que échenle un ojo. Esta película ganó Mejor Película de Comedia o Musical, ¿sí? Es una película cómica. Y que además le dio dos premios en acción. Amy Adams gana Mejor Actriz en Comedia o Musical y Jennifer Lawrence como Mejor Actriz de Reparto. Cabe resaltar que Jennifer Lawrence se anota su segundo Globo de Oro consecutivo, aunque el año pasado había sido curiosamente por Mejor Actriz en Comedia por Los Juegos del Destino, del mismo director de esta película, que la verdad es que vaya, tanto el director como la actriz como que ya se encontraron, como que mientras Scorsese encuentra en DiCaprio su mejor intérprete como actor, como que el director de la película Escándalo Americano encontró Jennifer Lawrence como la actriz que le va a andar jalando Óscares, van a ver. Óscares, Globos de Oro, lo que caiga, ¿no? Y vamos a ver el próximo viernes esta película que está cargada de muchas situaciones, pues no sé si cómicas, pero sí bastante interesantes, sobre todo con Jennifer Lawrence, que pues sabemos que cuando actúa, sí nos deja así, wow. ¿Qué más tenemos? Ay, perdón. Frozen, una aventura congelada, ganó el premio a mejor película animada. Yo creo que eso como que ya se veía venir, realmente las propuestas de Monsters University y Mi Villano Favorito 2. Pues lo malo de ser secuelas, los pone mucha desventaja frente a Disney, pero a mí me gustó más Frozen en cierto modo que Monsters University. Ahí yo tengo que discrepar. Monsters University es mucho mejor en muchas cosas, más el hecho de que es Pixar, sabemos que en animación ellos son pues de los principales, mientras que Frozen es básicamente lo que ya no somos de Disney, una historia ahí pues para niñas o para toda la familia, gente cantando y uh-huh, al último un final feliz, entre comillas, porque muchas veces dan sus giros de tuerca. Eso es lo que es Frozen en mi punto de vista. En cuanto a Monsters University, me agradó mucho más, tiene una trama mucho más adulta, porque claro, con sus toques para niños y sus enseñanzas, pero es mucho mejor en punto de vista que Frozen. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos? La película de El Club de los Desahuciados o Dallas Buyers Club dio la sorpresa en el evento al ganar los premios de actuación masculina. El mejor actor en película dramática, como lo mencioné hace rato, es Matthew McConaughey. Y el mejor actor de reparto fue Jared Leto, este actor que pues cuando actúa bastante bien y cuando canta bastante mal. Bueno, ahí pregúntale a Don Ferris a consumarse, pero este Jared Leto cuando actúa se lo propone, hace buenas películas a veces, no siempre, pero en estos casos sí anda contendiendo por premios, ¿no? Como pasó con Requiem por un sueño, como pasó con esta película, ¿no? Hay también hay que mencionar de que, bueno, mejor película extranjera la gana La Gran Belleza. No, ahí sí me llamó la atención que le ganó The Wind Rises, la película de Hayao Miyazaki, y le ganó a Adele, que era una de las grandes favoritas del año pasado. algo sorprendente. ¿Qué más tenemos? Sí, quieren que mencione que ganó Breaking Bad. Ganó 2 premios, mejor serie dramática y mejor actor en serie dramática. Vaya despedida con esta serie, que la verdad es fue una de las mejores del fin de década pasada y de inicios de esta década, ¿no? Aunque también se da algo histórico con el triunfo de House of Cards en mejor actriz en serie dramática, al ser la primera serie por Netflix que gana un Globo de Oro. Yo creo que eso es inusual, porque pues sabemos que esta serie no se va a ver en televisión, o por lo menos hasta que Netflix diga, ¿saben qué? Pónganla en la televisión, pero por mientras, solamente la pueden ver por Netflix. Ahí también se destaca Brooklyn Nine-Nine, esta comedia de Andy Samberg, que ganó 2 premios, mejor serie cómica y mejor actor en serie cómica o musical. Y también resalta el triunfo de Behind the Candelabra en mejor miniserie o película de televisión, y del actor principal Michael Douglas, quien también se lleva el premio a mejor actor en miniserie o película de televisión, interpretando al pianista Liberace. Yo cuando vi esta película fue pura casualidad, me quedé sorprendido porque yo no sabía quiénes eran los actores hasta que me puse a ver los créditos. Pero cuando ves la historia dices, wow, qué padre el que actúa Liberace, realmente se parece a él, se ve bien amolado, se ve bien, dices, wow, ¿verdad? Es que qué buen trabajo de maquillaje y la voz y todo, ¿no? Y ves al actor que interpreta al amante de Liberace y dices, órale, está chido su interpretación, pero no reconozco a este tipo, ¿quién será, no? Y ya que ves los créditos dices, no, pues Liberace a Michael Douglas, y dices, ah, caramba. Y el actor que interpreta a su amante es Matt Damon, y te quedas, ¡ah! Este es Matt Damon, no me... Oye, de verdad es que esta película sí merece premios, pero por la caracterización. Yo sí me quedé con la boca abierta al ver esa peli. Pero bueno. Oye, Draps, ¿no hubo nada para la de años de esclavitud? 12 años, sí, cierto, 12 años esclavo ganó el premio a mejor película dramática. Ah, ok, porque dicen que está muy buena, Sí, se habla de que esta película puede ir por el Oscar a mejor película, que puede ir también por otros premios, así que pues agárrense, esta película sí se ve fuerte, pero perdió las demás categorías, lo cual puede pues aumentar un poco las preocupaciones, pero bueno, es la prensa extranjera, es una opinión diferente, y es lo que vamos a resaltar durante las siguientes semanas. Durante las siguientes semanas vamos a platicar de las nominaciones con un poco más de detalle, y además vamos a ver las premiaciones de los gremios. Los gremios suelen pesar mucho las decisiones, ¿por qué? Porque parte del gremio está también en la academia, y es de donde a veces se decide quiénes ganan los premios. Así que pues bueno, vamos a ir platicando esto durante las próximas semanas, y el camino al Oscar ha comenzado para nosotros aquí en el podcast de Cinemás. Así que pues ya estamos listos, muchachos. De aquí hasta el 2 de marzo, que pues vamos a transmitir en vivo aquí en la página, mientras transmite la ceremonia del Oscar en la televisión. Acuérdense, véanlos donde sea, escúchenlos, Henry said. Así es, por tercer año consecutivo. Bueno, pues, ay caramba, mi garganta me está haciendo maldades. Vamos a platicar de los estrenos de la próxima semana. Ya platicamos de Jack Ryan, Código Sombra. Kiki, que ya nos hizo el favor de verla y platicarla. La siguiente película que tenemos es ¿Qué le dijiste a Dios? Película de Televicine, por cierto. Película que es una comedia musical de dos empleadas domésticas. Deciden ir a una fiesta, casi a una sabiendas de que su patrona no las va a dejar, y encima de eso se llevan su ropa y sus joyas. Entonces la dueña va con su inocente pobre amiga a tratar de atraparlas y ahora sí a quemarlas literalmente frente a la gente de su pueblo. Esta película tiene pues la actuación de Víctor de la Academia y música de Juan Gabriel, incluso la presencia del Divo de Juárez ahí en la película. Así que pues no sé, esta película le han puesto mucha publicidad, pero yo no siento que vaya a ser el nuevo No se aceptan devoluciones, pero aún así prefiero reservarme el comentario. También tenemos Escándalo Americano, que yo creo que es la película que yo digo hay que ver. Sí, de hecho la preguntó por esa, diré que cuando se estrena el viernes. Esta película que habla de una pareja de estafadores que se ven obligadas a unir fuerzas con un policía del FBI para cometer un último engaño que podría acabar con los crímenes de un corredor de bolsa deshonesto, pero la esposa del policía podría aún desatar más problemas. Esta película pues ganó 3 Globos de Oro, como lo comenté, y tiene las actuaciones de Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y Jeremy Renner. Así que pues tiene un elenco multiestelar y tiene también una historia bastante buena. Así que pues hay que verla. También tenemos ahí 3 películas más. Kumba, las cebras sin rayas. Es una cinta sudafricana donde una cebra con la mitad de las rayas. Así que ahí empezó mal con el título. Perdón. Se lanza en una búsqueda por un pozo que le podría dar las rayas faltantes y el agua que le falta a su estepa. Amor Índigo, que es una película de Michael Gondry, de eterno resplandor de una mente sin recuerdos. la cual es una historia pues muy imaginativa de romance con Arturita Tú. Y finalmente Detrás del Poder, cinta mexicana en la cual se habla de un diputado que es secuestrado por alguien que parece conocerlo muy bien y que mientras explica su vida le ofrece algo que todos desean, poder, pero ¿cuánto costará, cuánto tendrá que pagar el funcionario por dicho poder? Así que pues son las películas, yo creo que más de uno está dispuesto a ver la de Escándalo Americano, pero no sé si tienen alguna otra alternativa, muchachos. Pues la de Jack Ryan, Código Sombra, ya les dije que está muy buena, tienen que irla a ver. Pero también la de Escándalo Americano tiene lo suyo, sobre todo por el reparto que trae. Se ve bastante interesante esta cinta. Uh-huh. Y ahí sí, yo también, perdón, ay caramba, mi garganta no me quiere dejar trabajar. Tenemos pues yo sí voy a ver Escándalo Americano, yo creo que pues igual si me doy mi tiempo, igual voy a ver también la de Jack Ryan. Híjole, la de Juan Gabriel, no sé, yo creo que ese nomás y de pronto se sienten quieren pagar una manda, un castigo, ¿no? Pero como bueno. Que a tu novia le gusta la música de Juan Gabriel, señora Cabuto, entonces terminarás viendo esa película. Bueno, pues ahí ya sabremos cómo queda esta película. No sé, algún comentario de estos estrenos. Pues todo lo que he visto de Gondry está muy, muy, muy chido. Entonces, pues yo creo que, y además ahorita tú es muy, muy linda. Aunque realmente no recuerdo nada chido que haya hecho aparte de Amelie. Pero pues yo creo que le daré una oportunidad a esa película, es la que más llamó mi atención. Hay una buena de Audrey Tautou, pero no me acuerdo cómo se llama, está muy buena esa película, que es, creo que se llama un largo romance o algo así. A mí se me ¿Es de la de la Primera Guerra Mundial? Creo que sí. Ah, sí, tenemos nosotros el chiste de que es la abuelita de Amelie. Sí, pero bueno. Bueno, pues con esto vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y me disculpa si estuve tose y tose, pero pues la gripa no me quiere dejar en paz. Bueno, no sé si sea la gripa o sea un malestar de la garganta que me ha tenido toda la semana. Pero bueno. Te tomaste los frutis muy helados, Trapsa. Sí, la verdad. La verdad que sí, los frutis bastante helados en estos días. Pero bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está conmigo en el chat interno. Primero nuestro invitado Omar, que pues muchísimas gracias, 2 semanas. Y ahí pues ya estamos esperándote para el... ¿Cómo se llama la siguiente que viene del... ay, ya se me fue el nombre de esta película, Devil's 2. Es El heredero del diablo. El heredero del diablo. Sí. Esa se ve buena, hay que decirlo, porque parece una mezcla entre algo nuevo y algo viejo, que es Paranormal Activity y The Rosemary Baby. Uh-huh. Sí, ya lo también con La perdida, la segunda es bastante buena, déjenme decirles. Aunque ese sí, el tráiler sí te saca unos sustos, sí te saca uno que otro susto, y eso de que es el tráiler. Sí, por eso. Pero pues sí, ahí andaré por estos lugares cuando estrene esa película. Gracias a ustedes por invitarme y pues dejarme compartir con ustedes otro episodio más de Cine Más. Aquí hablando de terror y de esas películas que si bien a muchos no les gustan, a otros sí. Y pues al fin y al cabo son para llevar ahí a varias personas y ver cómo se espantan y uno reírse o terminar bien. Así es. ¿Y cuándo te volvemos a escuchar fuera del Cine Más? Fuera del Cine Más, pues la próxima semana vamos a andar ahí en el launch. E igual, pues si quieren ahí platicar conmigo, ya saben, mi cuenta de Twitter es @omarsdt. Así es. Y bueno, también despedirnos del buen Submarco. Muchísimas gracias, como siempre. Sí, gracias por habernos acompañado en este Cine Más. Pues ya próximamente, si no lograron hacerlo, pues ya tendremos el recalentado. Pues hay buenos estrenos para este fin de semana. También hay uno que otro que... pues no se vio muy favorable, pero pues ahí están. Pues, nuevamente gracias, pasen buena noche y los escuchamos en el próximo Cine Más en 8 días y también en 9 días en el lonchecito. Así es. Y bueno, también pues despedirnos del buen Moy Orozco. Bueno, pues bandita, hoy les tengo 2 comentarios. Primero quiero recordarles que pues en Michoacán nos recordaron que los pueblos no tienen que temerle a sus gobernantes y los gobernantes a sus pueblos. Y en temas más amables, básicamente en 10 minutos es el cumpleaños de una persona muy especial para mí. Le mando felicitaciones de antemano a Mayra. Muchas gracias por ser y por estar. Muy bien, muy bien. Y saludos a Mayra, felicidades. Y bueno. Sí. Finalmente, el buen Kike Cabuto que anda platicando de su próximo hijo. Sí, ahí estamos comentando en el chat. Gracias a toda la banda por acompañarnos. Aquí hablar un ratito de cine. Espero que se le hayan pasado chido, que hayan tomado nota de qué películas. Igual, esa es solo una opinión no quiere decir que sea la verdad absoluta, nadie la tiene. Recuerden que la mejor opinión, no hay mejor opinión que la propia, así que ustedes también chequen las películas, ahí nos pueden contestar por Twitter en @resetmx si están de acuerdo o no están de acuerdo, nos pueden dejar sus comentarios en el podcast. Ustedes coméntenos todo, porque todo eso nos ayuda para mejorar este programa que hacemos para ustedes. Gracias por acompañarnos, pasen buenas noches, y el que guste pueda seguirme en @kikekabuto todo con K. Pasen la chita y sigan viendo películas. Así es. Y bueno, pues ahora sí que pues recordarles que tenemos diferentes programas durante la semana. Ayer hubo Flashback, ahí platicaron del Ninja Gaiden del Xbox, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Kike? Perdón, sí, ayer hablamos del Xbox, hablamos del Ninja Gaiden de Xbox, que de hecho tuvimos como invitado al Ben Crush, y hablamos de un juego retro que se llama ISWAT Cyber, Cyber Police. Uh-huh. Muy bueno también, entonces ya está listo para descargar el versión podcast. Así es. Y que ese Ninja Gaiden a mí me hizo destruir dos o tres controles, pero bueno, historias tristes del Xbox. Y pues también recordarles que tenemos otros programas. Mañana tenemos lonchecito, pero lamentablemente no es el equipo de Moy. Así que pues bueno, de todas maneras vamos a platicar de cosas muy chidas. De hecho, sí, es mi equipo. ¿Así es tu equipo? Ah. Sí. Pero lamentablemente mañana no voy a estar. Bueno. Pero va a estar Cosmo, va a estar Paco, va a estar Crush, así que no se lo pierdan. Ah, y Sorcerer también. Y ya traen tema random, no les digo de qué, mejor escúchenos mañana. Sí, así es. El jueves tenemos a Christy, pues a las 9, pues con su 9 bits. Y a las 10:30 de la noche, pues al Arjual con su Push Start, para que ustedes ahí sigan escuchándonos. El viernes Ícaros y el Reset Clásico a las 10 de la noche. Y cerramos el bonus el próximo sábado. Mi equipo va a estar presente ahí con Luis. Pues ahora sí, con un nuevo conductor. Ahora sí que es una pequeña sorpresa quién va a ser el nuevo conductor, porque pues ahora sí que nuestro conductor ya se nos fue. Pero pues vamos a tener bonus cerrando la semana. Y pues bueno, pues ahora sí que ya no me queda despedir de ustedes, muchachos que nos han seguido en el chat, que han sobrevivido. Y creo que gracias, y qué bueno que pues gracias a ustedes ahora sobrevivieron más gente de la que empezó. Eso es bastante bueno. Y bueno, pues un saludo al buen BitGeek, a Desiri, a Dios Dinero, Uno, Dios Dinero, Goku, Kike Kabuto, Mictlantecutli, M. Medina, Monkey03, Omar Díaz. voy a decirlo así textualmente, pero no creas. No, dile, es que lo pronuncian mal. ¿Cómo pronuncia mal? Se llama Celacom. Celacom. Ajá. Es que es Silacom. Silacom. Ajá. Así es. Es que es francés, la es muda. Starscream y Submarco. Así que, pues, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y pues vamos vamos ahora sí que a despedirnos. Recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Twitter es @resetmx. Nuestro usuario en Facebook es reset.tv. Y nuestro correo electrónico es cine@resetmx.vg. Así que pues bueno, les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Y recuerden, pues estar aquí el próximo martes a las 10 de la noche. Vamos a tener otro programa más con buenas películas, así que vamos a continuar con nuestro camino al Oscar. Y pues ahora sí seguramente ya vamos a empezar a agregar ahí algunas cosillas más en el camino, ahora sí que a los premios de la academia. Y pues voy, ay, se la come, ¿cómo te pones, muchacho? Híjole, se sientes porque lo pronunciamos en francés, hasta lo hicimos más internacional, pero bueno, ni hablar. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, recuerden seguirme en mi usuario en Twitter, es @trapsam con B chica. Ahí ya seguramente ya me andan pidiendo la gente, otros medios ya me han pedido que haga algo más sencillo con mi nick, pero ese es mi nick en los videojuegos, es mi nick en el Xbox, en el PlayStation, así que pues voy a seguir con este por mientras, ¿no? Bueno, pues recordarles esto Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y desearles que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Be back.